entre las mujeres, tú eres mi derrengue. Mate una paloma, mate una peri, mate una paloma, mate una peri. Con el mismo tiro me matan a mí, con el mismo tiro, oye, me matan a mí. Vámonos pa' abajo.